Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 20. La corrección fraterna. Dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano peca contra ti, vete y corrígele a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no escucha, toma entonces contigo a uno o dos, para que cualquier asunto quede firme por la palabra de dos o tres testigos. Pero si no quiere escucharlos, díselo a la iglesia. Si tampoco quiere escuchar a la iglesia, tenlo por pagano y publicano. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que puedan pedir, mi Padre que está en los cielos se lo concederá. Pues donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La corrección fraterna. Te has equivocado. En vez de ir a ver a tu hermano que ha pecado contra ti, has ido a otros a contarlo. Y esto no está nada bien. Fíjate lo que dijo Jesús: si tu hermano peca contra ti, ve y corrígele a solas, tú con él. Ya la has liado, sí, porque tenías que hablarlo con tu hermano. Hay quien no lo habla con nadie, lo deja en su corazón y por eso deja de corregir al hermano. Y ese hermano va pecando alegremente contra él y contra quien sea. Y eso tampoco está nada bien. No se puede callar el mal que te hace el hermano. ¿Y quién es tu hermano? Dios mismo, Jesús, dijo: mi madre, mis hermanos, son los que cumplen la voluntad del Padre. Esos son mi madre y mis hermanos. Te comprendo, ese que ha pecado contra ti no quiere hacer la voluntad del Padre. Por eso estamos como estamos, porque pocos quieren hacer la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué se puede hacer? Y también dijo Jesús: Dios, enciérrate en tu dormitorio y a solas con Dios reza. Eso es lo que puedes y debes hacer si quien pecó contra ti no es tu hermano, porque también dijo el Señor Jesús: no deis las perlas a los cerdos, porque qué amargo es vivir callando los pecados que han cometido contra nosotros. Uy, uy, cómo duele, ¿verdad? Sí, lo sé, lo sé. los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.